cielo, cantan en las ramas, cantan y me alegran todas las mañanas. Vamos a escuchar, vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Presten atención y adivinarán quién entre las flores zumba, viene y va. Vamos a escuchar, vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Baja la montaña y no tiene pies, corre entre las piedras, ¿sabes tú quién es? Vamos a escuchar, vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Salta, saltarina, salta muy alegre, canta en la laguna, canta cuando llueve. Vamos a escuchar, vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae. Al llegar la noche, sacará el violín, solo para mí. Vamos a escuchar, vamos a escuchar todos los sonidos que la primavera trae.